Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Buenas noches, llegando el Papayán Musical. Como nunca, dice Don Frank, temprano. Es que quiere ir al baño, Don Frank, déjese de notas. Papayales, qué gusto encontrarnos. Este último programa del año 2017 se acabó. Chao. ¿Qué se acabó? ¿El programa? El año. Ah, no, el programa se acaba programa. A las 9. Yo pensé que el programa se acaba el año, este año judío, ¿qué sería? Judeo cristiano, podría ser. Bueno, ya empezó el año judío, tal cual, el año del 5778, empezó en septiembre. Regido por el calendario gregoriano. Entonces, muy buenas noches. ¿Cómo están, papayentos, papayentas? Oye, ¿qué va a pasar? Poquitos resfriados, porque creo que las margaritas dejaron un poco de virus aquí, les escuchaba tosiendo a lo que venía acá a la radio. Muy buen programa, les recomendamos, no se pierdan los martes de Margarita, para reflexionar, para debatir también. Un abrazo a las margaritas. Pero eso era lo que estaba sonando. Eso era. Yo pensé que había algún filtro, algún... Un efecto en la voz. Algún efecto, ¿no? O que por ahí estaban queriendo sabotear. Eso es flema. Eso es flema. Lo más probable. Saludos, gente. Hoy día, martes, empezamos en vivo y en directo. Pueden escucharnos a través de la 940 AM o también por www.radiocce.com alrededor de todo el mundo, a la hora que usted quiera. Y cuando usted quiera, la aplicación en Play Store, no se olviden, Radio CCE HD, y nos escucha ahí cuando usted quiera desde su smartphone, ¿no? Tiene que ser smartphone, tiene que tener Wi-Fi. Un teléfono inteligente, procurando que su teléfono no sea más inteligente que usted. Procurando. Por eso mejor lea más que el teléfono. Así es. No le dé tanto interés. Y también estamos en TuneIn, pueden vean nomás, la aplicación. Estamos TuneIn. En streaming, estamos en vivo, estamos terminando el año judeo-cristiano, gregoriano, con lo mejor de lo mejor, y empiezan nuevas cosas también. Vamos con algo de música. Saludo a la gente que nos esté escuchando. Pueden llamarnos en vivo 2220-966 o al 099-8873-149. Papayales, bienvenidos y bienvenidas. goza. Estamos terminando el año y estamos metiéndole el power, el feeling necesario para terminar con ánimos y empezar. Bueno, ya después del 31 primero sigue lo mismo, ¿no? Sí, y bueno, feriado. Claro, es el feriado del primero, pero como que feriado. Yo, por ejemplo, estoy queriendo ver si viajo donde mis abuelos. ¿Dónde sus abuelos? Es de La Tacunga, 3 horas vía la costa, vía la Manea, un pueblito que se llama Pilaló, de Crepúsculo, no sé cómo se llama. O sea, un sitio genial, bonito. Quisiera ir por este fin de año. Lindo es llegar, te juro, lindo es llegar en época de fiestas. El problema es que solo te acuerdas que llegas. O sea, se chuman, dice. Lo chuman a uno, yo no bebo. Yo tengo esa sana costumbre de no beber, pero uno quiera o no quiera ahí. Tiene chumar. Sí, hermano. Entonces, una bastante bebible. Sí, y más que todo, como es un pueblito que todavía mantiene esa tradición de la fiesta, de los priostes, todo eso. Sí, o sea. Es inevitable no contagiarse. Sí, es inevitable no contagiarse. O sea, allá va a ser sus planes del 31. Pero eso es lo que estoy pensándolo muy bien. Porque si se me ocurre irme allá el 31 y luego viajar. ¿Sería el 5, dice? Esa es la cuestión, porque el 2 toca trabajar. O sea, mal hecho feriado. Sí, sí. Entonces uno ya estaría regresando el primero con todo ese malestar, el cansancio. Domingo, ¿no? Sí, horrible. Pero sí, bueno, sí, ya. La gente no va a poder seguir. Pero bueno, vemos que ya toda la gente ya pasó la Navidad. Uh-huh. Ahora están metidos en el 31, las máscaras, las viudas. Y Quito tiene esos contrastes de olores en diciembre, ¿no? O sea, sí, de cuenta, primero, las épocas de fiestas de Quito, 6 de diciembre, todo Quito huele a canelazo. Quieras o no, todo Quito huele a canelazo. Sí, luego pasa un tiempito y empieza a oler el Palo Santo, los inciensos, sí, así. Y luego ya pasa esa fiesta empieza a oler no solo eucalipto, a pólvora, a diablillo. O sea, ese es el contraste de aromas. Claro, es contraste de aromas. O sea, es bonito pasar aquí. Así. Siempre con mesura, analizando todo lo que hay detrás, ¿no? Sí. Los petardos, voladores, las viudas. Uh-huh. ¿Le gustan las viudas? ¿Verdad? No lo sé. Un saludo a mi estimado pan. Ahí está, hablando en el teléfono. El Adrián, ¿estás vestido de viuda vos? Sí. Sí, yo sí no me he visto de viuda porque tengo las piernas muy velludas y alguna vez ya me quisieron rasurar. Póngate. ¡Qué doloroso! Negra, pues. Igual salen así, parecen más bien esas medias de fútbol. Ah, ya, como esas que se ponían ahí el alpiste y salía cabello. Así es. Entonces, claro, está bien. Entonces, no, pero sí me he vestido de viuda. Y una vez contando esto, sí, no, pero no vayan a contar a nadie. Contando esto donde mis abuelos, en unas fiestas de allá de fin de año precisamente me vistieron de viuda. Ya. No habían zapatos de mi talla. Y zapatos de mujer de mi talla y me tocó ponerme unas botas. Salí así vestido de viuda con botas. Está guapa, dice. No sé si estaba guapa, pero por ahí las propuestas llovían. No, pues, loco. Sí, loco, llovían. O sea, fue el referente el 31 para sacar ese lado creo que femenino. Todos creo que lo hemos hecho. Pero ahí yo sí puedo decir que a mí me robaron, que a mí me estafaron, porque yo sí tenía muy buena pata. O sea, sí, era para ganar. Sí. Yo sí, porque se ve unas viudas bastante que llorar, ¿no? Sí. Hay que tener en cuenta mucho eso. Papayales, pueden llamarnos, mandar su saludo de fin de año, mandar el abrazo, decir su testamento y todas esas cosas que se hace el 31. Estamos más o menos como la mayoría de programas que van a salir el viernes, así el sábado, diciendo los testamentos, mandando el saludo, que muchas gracias a la familia, a la mamá, porque es lo que comúnmente se hace estos fines de año. Estamos en vivo, pueden llamarnos al 2220-966, 2220-966 o al 099-8873-149 para escribirnos al WhatsApp o a la página de Facebook El Papayal Musical. Digita y puedes dejarnos un mensaje también pidiendo canciones, lo que usted quiera. Tenemos un ambiente fiestero, pachanguero, y bueno, ya vamos a hacer una remembranza de todo lo que se ha vivido este 2017, cosas buenas y malas, ¿no? Sí, y es un año de bastantes contrastes, no, hablando políticamente, deporte, social, o sea, hablando de todo, ha sido un año muy movido, bueno o en mala forma, porque de todo ha pasado en el país, hasta nos ha remecido a la tierra nuevamente, pues sí, los temblores también estuvieron a la orden del día en este año aquí en este bonito país. Así que hablaremos de eso después de esta canción. Esto es del Papayar Musical, hoy estamos fiesteros, pachangones, así que saque a su pareja y póngase a bailar. ahogando las penas en un bar, buscando cosas que nunca tuve, y puesto sin renta en el mercado, y de mamalucha no ser aliado, llegar a casa, ver a mi mujer, pero no puedo, se fue con otro, ahora mi techo es este bar, y cuando veo yo soy feliz. Y media en este bar, y toda la plata me la he gastado comprando copas para olvidar toda una vida que fue un fracaso. La cumbia de Salado, ay, la cumbia de Salado, la cumbia de Salado, ay, la cumbia de Salado, la cumbia de Salado, ay, la cumbia de Salado, la cumbia de Salado, ay, la cumbia de nomás de esa euforia que ya se vive, ya huele a fin de año aquí en la radio. Así es, en la Casa de aquí Cultura. Oye, ¿qué mismo era eso? ¿Un ska, una cumbia? ¡Qué genial propuesta! Empezamos con Amigos Invisibles, la primera canción, el baile del sobón. Luego estábamos con La Piñata. ¿Qué será de La Piñata? Ya no he oído nada de eso. Oye, las penas que hace años han dejado de producir, ¿no? Un saludo para el señor Huevo, el señor Don Huevo, como le decían. Sí, es bacán. Panazas. Qué buenas propuestas musicales. Sí. Y apuesto a que son ecuatorianos. Ecuatorianos. Bueno, los Amigos Invisibles no, son de Venezuela. Sí, pero no, yo hablaba de La Piñata. La Piñata, ecuatorianos. Genial, sí. ¿No? Sí, una bestia. Recordando un poquito el disco que tenía. Bueno, gente, haciendo remembranza de todo este 2017, ha pasado, pero de volada, ya faltan aproximadamente 5 días, ¿será? Sí, estamos 26, 5 días para terminar. Y bueno, han pasado muchas cosas. ¿Qué es lo que más te ha impactado a ti este...? A mí personalmente, el nacimiento de mi guagua. Nació el 12 de enero de 2017, ya va a cumplir el 12 de enero del siguiente año, un año. Entonces, vea, eso fue lo que me marcó. Fue como el regalo de Reyes. Pues sí, un poquito, 6 días de acogida del tráfico, pero sí, por ahí va. Por ahí fue, entonces eso es lo que más me llamó la atención. O sea, oye, van a ser medio cotejitas también con tu heredero, Adrián. ¿Sí, no? ¿Por qué, mijo? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo no, es que él también ya está a días de París, de nuestra querida amiga la Vivi. Ajá. ¿Ya va a ser papá? Sí, ya va a ser papá, no le veo. ¿No eras papá? Sí eras papá, o sea, es de segundo. Ajá, sí. Ah, ya va a tener segundo. Entonces, sí, sí. No, yo con uno estoy bien. Sí, con uno estoy bien. ¿Usted cuántos, mijo? Ni uno. Ni uno todavía. ¿O no sabe? No, que yo sepa, no sé todavía. Ah, pero ya, pues, sí. Según tengo entendido, ninguno. Ah, pues, sí. Ahora me ha contado. Bueno. Ajá, entonces ojalá ya me entere, porque sí, como que sí quisiera. Entonces, ya. Sí, tener un guagua. Obvio, amigo. ¿Quién? Sí, es duro, pero bueno, sí, es importante. Yeah. Y recordando en enero todo lo que ha pasado, la política, ¿qué no más ha pasado? Ya se fue Rafael Correa. Entró, ¿y regresó? Regresó. entró Lenín Moreno, desestabilidad en el gobierno, ¿qué será? ¿Les cajeteó? Esta inestabilidad, los medios lo ven como más estable, ¿no? Qué cague sí. Que es, me parece hasta porque tenían pica a Rafael Correa y les resulta un poco, a su manera, conveniente este tipo de actos. Ajá. Y, o sea, apoyan al opositor en sí. Así. Se oponga, ya es digno de apoyo. Así es. No, así pero... los medios de comunicación. Algo que no ha cambiado son los medios de comunicación, déjame decir. Eso sí. Eso sigue igual. Seguimos yo, yo creo que hasta peor, hermano. No le dar un paneo a todo esto, pero que sí, ¿no? Los realities. Sí. Ah, Yo Me Llamo, todos los realities están pasando. Ajá. Y de todo, ¿no? Sí, o sea, eso yo le va hasta peor precisamente por eso, porque en lugar de buscar progresar, tal y ser mejores medios de comunicación. Difícil ser objetivos, ¿no? Pero por lo menos luchar. O al menos ya, tengan la línea política que quieran tener. Pero por lo menos presenten un poquito mejor de televisión de calidad. Menos bobonovelas, menos realities, más contenido que valga menos la pena verlo. Programa de farándula. Sí. ¿Sabe que hoy que estoy de vacaciones vi en la televisión que todavía están esos realities, no realities, programas de farándula? Vamos con todo, Jarabe de Pico, y siguen el mismo patrón, que es un, no sé, pues es un chicas de buen ver, podría decirse, que están hablando acerca del mismo chisme, le dan vueltas de ahí mismo y refrito. Pero como por ejemplo, ¿por qué vendría Frank con cabello largo justo hoy? Ah, sí. Qué diferente, qué raro. Y sí, como que se ha peinado. No, pero hay que entender que, y la gente opina de eso. O sea, como que sin sentido, ¿no? O sea, trabajar por trabajar. Entonces, a mí sí me indigna mucho eso de lo que se ve en la televisión ecuatoriana, precisamente porque no dan una mejor calidad de contenido. Y ahí es donde se ve lo que dicen, es que el ecuatoriano le gusta eso, el ecuatoriano le gusta ver eso, pero ¿qué otras opciones te dan para verla? No. Obvio, es triste, pero no nos quejemos de la televisión, quememos todo lo malo en este año. Y yo, por ejemplo, diría, apaguen la tele, habrán más libros. Apague la tele, apague la luz. Sí. No, ¿cómo vas a apagar la luz y cómo vas a leer? Yo pensé que era esa canción. No, esas canciones. No he leído usted. No he leído. No he oído esas canciones. Ah, no le he oído. Es un poquito más de mensaje. Disculpe. Saludo a la gente que nos está escuchando en el sur de Quito. Nos escuchan en la Villaflora, en la Ferroviaria, en la Magdalena. Un saludo para la familia Rivera Chicaiza, que se murió el suegro de Gustavo. Bueno, sentido pésame para ellos que nos están escuchando. Esperemos de alguna manera darles un poco de ánimo, tranquilidad, ánimo, sí, en estos momentos que son complicados, difícil la partida de un familiar. Bueno, gente, vamos con algo más de musiquita. Se está armando, cocinando algo para el 31. No se despeguen de la señal de la red de la Casa de Cultura, que se viene lo bueno. Vamos a hacer un experimento. Vamos, Arián, échale play. Vamos todos. Preocupada porque en mi vida algo le pasaba, no sabía qué hacer. Fue ver a mi doctor y entonces le expliqué que cuando me acercaba se ponía de espalda, no me daba bolita y a veces me decía que estaba muy cansada, que no tenía ganas. Se puso a pensar y dijo mi amigo, no te preocupes más, ya expliqué lo que dijo. Y dele, nomás, con el garrote que le va a gustar. Dele, y dele nomás, con el garrote que le va a gustar. Siempre le dije a mi querido doctor, yo soy un hombre bueno, me va a denunciar. Usted no tenga miedo, pero dame gas, váyase tranquilo, que esto va a pasar. Cuando llegué a mi casa ya había oscurecido, ella estaba acostada, entonces aproveché. Me acerqué despacito y le dije, negra linda, entonces le expliqué, ¿qué le dijo el doctor? ¡Oh! ¡Dele, y dele nomás, con el garrote que le va a gustar! ¡Dele, y dele nomás, con el garrote! De contenta y mientras yo le daba, que hacía cosas raras y no me acuerdo qué. Y todo el vecindario se empezó a alborotar. Salías a la puerta, así que terminó. Al otro día mi negra estaba de mi moza, le daba su besito, quería más garrote. Por eso yo le digo que es su mujercita, se encuentra desganada y no lo mira bien. Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar. Otra vez. Dele nomás, vea. Goza, goza, Rosa. Puja, Maruja. Aura, Laura. De cabeza, Teresa. Dele nomás, pero... Dele nomás. Con señores, ganas. Estamos ya, ya terminando este programa, último programa de Papayar Musical del 2017. A media hora de decir, nos vemos el 2018. Qué bárbaro, el 2018 suena futurista eso. Suena futurista, pero suena ya futurista. Está a la vuelta de la esquina. Ya está a la vuelta de la esquina. Oye, lo que más te ha impactado en tus programas este año. Lo que más me ha impactado fue las rupturas. ¿Ya? Este año se fue la Steffi. De bueno, una historia media larga de contar, ¿qué les contaré? Tenemos una cancioncita, una petición musical, es de esa, vea, don Frank, ve ahí. ¿Ya? Yeah. ¿Es esa? Sí, esa misma. Pero escúchale adelante. Por interno, a ver si es la para que... A ver si le gusta, voy no a hacer caso. Si vaya, vaya, no sé. Eso fue lo más duro, la partida de Steffi, que hubo unos problemas por ahí, unos agarrones, el tesoro, la Steffi. Sí, y se agarraron de las mechas. Se agarraron de las mechas. Ah. Problemas de faldas, no tenía quién ponerse. A ver, más adelante, entérese. ¿Quién me chonó a quién en el papayal musical? Sí, tenemos muchas cosas que contar ahí, pero bueno. Eso fue algo que pasó en el Papayán Musical, algo que impactó al programa, creo que eso fue lo más importante. Sí, sí, sí, pero igual esos impactos a veces son geniales remesones. Marcan, ¿no? Marcan también y pasan muchas cosas por ahí. Y bueno, lo más difícil en la política, y bueno, en la sociedad más que todo, fue el acoso sexual, uh-huh. Todos los casos que hubo de artistas famosos también. El boom de lo que salió del abuso sexual en las unidades escolares. Aquí en Ecuador también se dio sí, todo horrible. Eso. Tantos casos de acoso, tantos casos ya de violaciones sí. También ocultas. Terrible, tantos casos que se quedaron, bueno, así como que la impunidad. Uh-huh. Se sigue buscando de qué manera solucionar eso. Y mucha gente también pide justicia. Muchos de estos niños piden justicia por todo lo que sucedió ahí. Esos fueron los casos más graves que... acontecieron aquí, estremecieron a la gente, generó también una vibra de rechazo acerca de las autoridades de educación. Fue algo difícil de afrontar y que se sigue afrontando y siguen saliendo estos tipos de acontecimientos. Algo triste que pasó este año fue eso, y algo que también mucha de la gente está tomando en cuenta, lo último que pasó fue la muerte de la niña Benavides, Emilia Benavides, allá en Loja, que también eso forma parte de la palestra de tantos abusos y pedofilia también. Triste este año, por ese lado, la gente también está tomando en cuenta el cuidado de sus hijos, y creo que hay que reflexionar frente a esto como sociedad. ¡Vamos con una cancioncita! ¿Qué cancioncita tiene por ahí? La de Megadeth. ¡Vamos a escucharlo! ¡Hoy Papayán Musical! ¡Último programa! ¡Regresamos! Para tu novio que escuchamos Megadeth, que te pones las tachas por la noche. Sabrá tu novio que escuchamos Megadeth y que vibras cuando escuchas alguna distorsión. Pero hay algo que vos no sabes, que escuchamos Cuarteto y Chamamé, y también escuchamos a Van Halen. Los dos nos cansamos de la voz, pero vos no sabes lo que es comer arroz. Eso es ir al Orbeón y no deber. Ahí matemos al maldito DJ. Él me mira diciendo que yo la paré, pero nunca sabrá lo de Megadeth. Megadeth, Megadeth, Megadeth. Megadeth, Megadeth, Megadeth. Megadeth, Megadeth, Megadeth. Megadeth, Megadeth, Megadeth, Megadeth. We'll be right back. promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Ay, qué aburridos que son mis sábados! ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal, todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. Somos tu mejor compañía. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella presentan la cinta Chuquiragua, del director Mateo Herrera. Chuquiragua, una cinta en blanco y negro que alude a la flor que habita en los Andes ecuatorianos. Todos invitados el 15, 16, 17, 22, 23, 29 y 30 de diciembre a la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, 18:30. Chuquiragua. Entrada libre. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Con ese fondito de la rocola bacalao, continuamos con este último programa del Papayal Musical de este 2017, un añazo para, bueno, en ciertos aspectos de la vida, en otros medios graves como el desempleo que sigue en el Ecuador. Y en todas partes del mundo, crisis generalizada en realidad. Media complicada también, que por un lado mucha gente festejando, por otro la pobreza sigue, gente desempleada, subempleada, sin las probabilidades de poder dar un... No sé, pues, los recursos necesarios de la familia. Una vida digna, fija, una vida digna. No quería decirlo de esa manera, es no que... quería sonar a Teleamazonas TV. Pero bueno, por ahí van las cosas, ¿no? Que es importante también de reflexionar. Como político, tanto robo también de la política. Mire el caso de Odebrecht y el caso de Glass. Terrible para también darnos, morirnos de las iras y empezar a hacer algo también, ¿no? Por todo esto. Oye, que está pero pasando. Yo me pregunto, ¿por qué Glass sí está detenido, investigado y a cierto alcalde de una cierta ciudad metropolitana ni se le ha topado? ¿Cuál será, Rodas? No sé cuál sea, pero ya me imagino que el alcalde también tiene. Sí. Ajá, debe ser. Algo también tiene que ver, ¿por qué será? Sí, o sea, bueno, creo que el boom fue, la noticia clave fue el Glass y todo se detuvo ahí de todo lo que estaba detrás. Un vicepresidente que robó. Y que se hizo tan... Bueno, o sea, plata, ¿a usted, ¿no?, le consta que robó a señor? No me consta que robó, yeah. Pero está detenido. Sí, pero yo soy... ¿O sea, usted le defiende? No, yo no estoy ni le defendiéndole, pero no a, mí sí la... me, a mí sí me llama mucho la atención. O sea, me voy a lo informático, que es mi área. Ya, cuando lo detuvieron al Glass, el Ben Wright, con las dichosas pruebas, nunca hubo un perito informático real, legal. O sea, es como, sea, que usted encuentre en mi playa ahorita un plano de cómo robar el banco del Pichincha. Exacto. Y yo voy a decir, ya tú eres el que robaste el banco del Pichincha. Y digamos que ni siquiera era tu flash. Sí, y cómo, que me prestar. Ya, ¿y cómo sabemos que ese plano es real? ¿Cómo certifica? O sea, todo sigue ambiguo, dice usted. Sí, o sea, solo... Puede solo... ser un aparataje también, ¿no? Sí. Para enredar a la gente con los asuntos importantes. Y eso es, por ejemplo, algo que sí quisiera que se cambie mucho en la mentalidad de los ecuatorianos. Eso de ser tan llevados por lo mediático. Creer, ¿no?, lo que no, dice la televisión. Como que si dijo la televisión... Ciegamente, sí. Si hoy va a llover, hoy va a llover. Ajá. Pues no es así. Ajá. Entonces creo que es un año para reflexionar, ¿no? Sí, sí. Un año para que reflexionemos y vamos a mencionar más adelante qué son las cosas que deberíamos quemar este 2017, aplastar, abolir, escupir este 2017, como por ejemplo la impuntualidad, que es algo que nos ha afectado este 2017 a todos. Calladito, amigo, calladito. A todos, dije, amigo. No sé, yo cuando estoy aquí haciendo mis programas, yo llego puntual, por si acaso, nomás digo. Chuta, ¿qué olvidé yo? Es más, si tú le llamas al Pancho, ahorita pregúntale, estamos aquí desayunando. Estoy 2 horas antes de que empiece mi programa. ¿Dónde sale el desayuno aquí? Aquí, cuando llegas los domingos en la mañana, sabemos compartir el desayuno al Panchito, este servidor, y a veces los que lleguen a tiempo, así a esa hora, 8:30. Sí, cualquier, o sea, cariñito. Aunque sea un medio pancito con un vasito con agua, cuando no hay café. Aunque sea, loco. Pero, eso es el sentimiento. Pero, exacto, entonces ya. sí hay. Y al menos esta radio, que para ser comunitarios de acolites. Somos nadie acolite. Nos gana, hermano. Es acolite, chominga. ¿Y no te consta? Sí me consta. Entonces. No me ha dado café, pero no me consta. Yeah. Pero ahora también llega con las justas sudando y llega corriendo a la cabina. Querida audiencia, el punto es que es pico y placa los martes. Yeah. Vengo desde el condado, entonces trato de hacerme menos de media hora para llegar a puntual. Pero así es complicado. Y ya vamos a ver cómo arreglamos eso. Ya, no. Aunque sea quitar el pico y placa, pero bueno, por ahí vamos a ver. No, pero igual lo importante es que hay. Lo importante es la salud. Lo que hay. Así que esa es la cuestión de la radio pública, la primera radio pública del país. Un aplauso para la Casa de la Cultura. Aplausos. Sí, es esta radio que nos acoge. Vamos con más música, ¿te claro parece? Claro que sí, vamos a escuchar Échale. Algo más de música. Échale play. Esto es el Papaya Musical, terminando el 2017. Vamos todos. Papayales, este día 26 de diciembre, última semana, último martes de este 2017, cosas buenas y malas que nos han pasado, cosas para pensar, para reflexionar, cosas que deberíamos quemar también como el año viejo. ¿Qué quemaría usted este año viejo, vea? ¿Qué quemaría este año viejo? ¿Sabes que hoy se me estaba cargando el Vicente, el compa que hace aquí el programa? Yo lo quemaría a él. Ey, a ver si es no, que se me carga. Pues, o sea, el viejo de él. No a él. No. O sea, le va a ejemplificar. Sí, exacto. A él y a la Laurita, porque cuando dicen que están juntos, ¿cómo se grita? Un saludo para nuestra querida amiga, la Laurita. Le haría a la Laurita. Un saludo, Laurita. Sí. Muy bien. Hablando socialmente, ¿alguna simbología, algo? ¿A qué quemaría usted? ¿A quién quemaría? Buena pregunta. ¿Sabes qué? Me voy a ir por lo futbolero, a la selección ecuatoriana. ¿Por qué, mijo? No, así. Porque yo sí tenía ganas de irme a Rusia a verla jugar a la selección. Usted ya estaba guardando plata. Ya tengo la alcancía, por lo menos tengo unos $4 en la alcancía. Como para... Ya estaba empezando. Sí, para irme a Rusia. Ya, claro, ya. Año ya de un... O sea, me hubiese gustado. El décimo de este año ya hubiera, claro, completado. Ya, o sea, ¿qué faltaba? Ya faltaban $4, entonces, tal vez 50 centavos por ahí. Entonces, si hay algo que mató mis ilusiones este año, no fue la pelada. O sea, fue la selección. Fue la selección. Peor que pelada. Chicas, hermano, llorando por las esquinas, hecho un mar de lágrimas, no tienes idea, viejo. O sea, mal. Pero mal. O sea, la selección se le quemaría. Muy bien. Sí. ¿De políticos a quién quemaría usted? De políticos al alcalde de la ciudad metropolitana que mencionaba. A él le quemaría. Sí, también. A ese alcalde. Porque se ha quedado en impunidad, ha quedado libre. Y no solo por eso, o sea, el trabajo en lo cultural, que es lo que más hace falta a esta ciudad. Claro. No hay, no existe. O sea, somos la capital iberoamericana de la cultura, pero yo creo que nos queda grande ese título. Sí, porque no hemos visto nada más que el metro de Quito, que todo habla del metro. Todo habla del metro, todo y los quitocables. Y todo lo que está produciendo el metro también, un tráfico terrible. Sí, entonces, o sea, no hay realmente un trabajo que valga la pena decir con esta alcaldía se ha hecho esto, este otro. Algo cultural se ha dejado de lado, ¿no? Y no solo lo cultural. Técnico. En todos sentidos. Yo me voy a lo cultural porque es en el área en la que estamos trabajando, desenvolviéndonos. Porque, o sea, si nos vamos a lo otro, yo ya no he visto los barrenderos por la ciudad. No. Ya, y claro que obviamente no se debería necesitar barrenderos, no nos deberíamos necesitar porque deberíamos ser conscientes, pero siempre es necesario esa primera barrera. Entonces ya no se los ve por la ciudad, vamos por ese lado. La recolección de basura en muchas partes de la ciudad es muy deficiente, y o sea, una campaña de concientización, o sea, que es lo que a mí me encantaría que haya, de tenencia responsable de mascotas, de limpieza de las calles, de ser mejores ciudadanos urbanos. No, o sea, aquí no hay esa campaña, sino hay la campaña de decir esto está mal, y no de decir esto no se hace. Por ejemplo, me voy a un caso específico. Iniciaron la campaña de bajarle al acoso. Pero, en los buses, claro, pero en lugar de hacer una campaña de bajarle al acoso, ¿no sería más bonito decir respetémonos todos? Porque pueden acosar a hombres también. Y no solo eso, el respetar en todos los sentidos, el hecho de la bulla escandalosa en los mismos medios de transporte, el hecho de la basura en cualquier parte de la ciudad, o sea, todo ese tipo de cositas, o sea, cambiar la mentalidad de la gente, no solo con esto de bajarle al acoso, que está muy bien, una forma de agresión y de violencia, pero no es la única forma de agresión y de violencia. Ve, un claro ejemplo es aquícito, el parquecito que está al frente de nuestra querida Casa de la Cultura. Eso se ha vuelto de chiste y joda, se ha vuelto en un fumadero. Y un fumadero de cosas ilegales, porque tú pasas por esa calle y pese a que hicito esta fiscalía, todo el rato están fumando, ¿o no es Adrián ahí? Terrible. Vendiendo y todo eso, entonces eso es... Cambió todo eso. Sí, entonces eso tiene que ver más con la conducta. Entonces yo lo quemaría a este alcalde y lo quemaría con mucho gusto. Muy bien. Está bien, patearle también. Sí. Ya está bueno. Eso vamos a hacer de año viejo en el papaya. Vamos con algo más de música, tenemos por ahí algo especiality. Así que no se lo pierdan, esto es el papaya musical por la radio de la Casa de la Cultura. Difícil despertar al no oír tu voz, mi alma desdichada en mil pedazos se partió. quién diría cuánto se sufre en esta vida de desdicha y de mentira. Para mí es una agonía saber, mi amigo, que ya se fue con mi ñaña. El otro día yo le buscaba y no la veía, y entré a la cocina, estaba desnudado, mi alma se partía, su cuerpo se abrazaba, se cayó, se derretía, el tiempo se detuvo, mi alma se partía, un síntoma de trance mientras yo las veía. Ya, ya, ya. Oye, yo quiero instituir que vamos a empezar una campaña. En lugar de las 12 uvas, pongo el reto de hacer los 12 ovitos. A ver quién puede hacer ese reto. Los 12 ovitos con las 12 campanadas. A ver quién se apunta. Veamos. Un calzoncillo amarillo. Ya. ¿Cómo saben hacer? Con maletas. O sea, el calzoncillo, el interior va de acuerdo a lo que quieras. ¿Quieres riqueza amarillo? ¿Quieres amor rojo? ¿Quieres? Ah, sí, ajá, se supone, o sea, según según la. ¿Y la maleta para darse las vueltas? La maleta. Oye, pero sería interesante a ver si es que pones una maleta militar de 25 kilos, dar la vuelta, sí, a ver si avanzas. Sí, claro, o sea, de ese paso matas dos pájaros, o sea, de un tiro. Puede ser un viaje pesado. Claro. No, más bien matas dos pájaros de un tiro. El primero. O sea, haces ejercicio para ponerte en forma, que es uno de los propósitos que casi todo el mundo se hace. Y la segunda, el viaje, o sea, un viaje pesado también. Yo haría eso. ¿Te atreves a los 12 ovitos? Sí, vamos los 12 ovitos, creo que sí. Vamos, 12 mangos también. 12, oye, las plenas. 12 mangos. 12 mangos. A ver quién puede, los 12 mangos con las 12 campanadas. Quiero ver quién es el boca suelta que pueda hacer eso. Ya, muy bien. Vamos con algo más de musiquita. Que dice don Adrián que tenemos ahí. Tenemos de la canción clásica para fin de año, a un estilo medio bacán. Este es el papel musical. Pues ya será hora de irnos. Ya es hora de irnos, casi. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a la casa a dormir. ¿Todo el norte? Todo el norte. Ya no. ¿Pero no vives, no vives tú el norte? Pero no tan norte. Ah, yo sí vivo mucho más al norte. Claro, usted sí, todo el norte. Claro, ya sí. También hemos visto este año acerca de la... Este año fue lo de Lady Tantra. ¿Este año fue? No fue el año anterior. Este fue. Ah, sí, las plenas, que por eso, ¿no? Por eso, oye, sí, ha pasado volando el tiempo la Lady Tantra. Y ahora es uno de los sitios turísticos a visitar en Quito, no obligatorio. No sé, pero terrible lo que pasó ahí. Pero es que de todas formas, imagínate, ya todo el mundo hablaba de eso, que ahora día tienes que ir y tomarte tus selfies ahí en el travel. ¿Cómo es la situación? Claro, o sea, vulneraron también a esta persona, a esta mujer. Le hicieron público muchas cosas que... O sea, yo ahí le veo, en realidad no le veo tanto como vulnerar, sino que se destapó una olla de grillos. La cuestión, lastimosamente, le tocó a ella, porque... Sí, o pero... O sea, es una realidad la infidelidad entre los ecuatorianos. Claro, claro, la generalidad es el problema. Ajá. El punto fue en todo esto es que sí se vulneró la intimidad de la man, por último era algo de pareja. Oye, debían arreglar entre ellos, ¿no? La diferencia es que ellos no son personajes públicos, pero si hubieran sido personajes públicos, pero hubieran estado en todos los programas del de Facebook, ¿no? Claro. Les hicieron casi público, les hicieron en Facebook una plataforma, pero brutal y tienes. Ajá. Entonces, no, ahí sí, el mal uso de las redes sociales es algo, es otra de las cosas una que se tienen que... Una plataforma importante que echa Facebook. Facebook ha hecho famoso a mucha gente también. Y uno sigue en el anonimato. Vamos al Facebook, creo que tenemos que ser en Facebook. Pero hay que hacer el ridículo para aparecer en Facebook, pero que se tome en cuenta. Pero tocaría hacer eso para ver cómo nos va. Sí. O sea, por ¿qué podemos decirles, papayales? Sino que no se pierdan lo que se viene este día 31. No vamos a dejarles solos. ¿Contamos ya? ¿Confirmado? Sí. Confirmado. Ya, a ver, cuéntelo, Frank. Entrémoslo aquí, en el papayal. Ya. Este día, domingo, 31 de octubre, fin de año, la Casa de la Cultura, la radio de la Casa de la Cultura va a tener un programa especial. Les va a acompañar estas cuatro horitas. ¿No? seis horas. Seis horas. El primer maratón, podría decirse. Sí, ¿no? Sí. La programación... O sea que no van a estar solos, ya no necesitarán la radio Tarqui. Van a estar solo... A la radio... De hecho, estamos por ahí, ¿no? 940M. Sí, cerquita, ¿ves? Marquen nomás ahí a la vuelta nomás, 940M, y le acompañamos con buena música, con farra, con pachanga, locutores bacanos, música en vivo, un especial. Puede venir incluso a la radio si quiere dar un saludo, puede mandar mensajes en esta semana en los programas, de lo que quisiera escuchar, testamentos, lo que quiera. Un programón especial este 31 le va a acompañar la radio de la Casa de la Cultura este día domingo. Una felicitación a nuestro amigo el Adrián, que se puso esto al hombro y veamos cómo nos sale, ¿eh? Esa es. Bueno, buenazo. Papayales, nos estamos viendo. Un gusto, don Frank, este 2017 conocerle. Un gustazo, amigo. Queremos seguir compartiendo. Así es. No se pierdan todo lo que viene más adelante. Adelante. ¡Feliz año a todos! ¡Feliz año, Judo Cristiano! ¡Feliz año! Y nos estamos escuchando en el 2018, que parece lejano, pero está ahí a la vuelta de la esquina. ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Chau! emocionales y